nace hoy aquí en San Rafael. Así es, contento porque no teníamos una actividad como esta acá en San Rafael desde el 2007. Así que felices de recibir a nuestros compañeros de todos los departamentos acá y bueno, demostrando desde la conducción provincial que es un sindicato federal y que está en todos los departamentos. Así que bueno, hoy vamos a debatir acá el resumen de lo que pasó ayer en los plenarios departamentales, donde hemos tenido muchas escuelas participando de estos plenarios y dejar en claro que ya tenemos un plan de lucha que viene desde el 14 de junio y que va a terminar el día 9 en Mendoza con un festival Patrio por la Educación y vamos a tener caravanas desde el miércoles al viernes por los diferentes departamentos.